Radio Casu presenta el siguiente programa. Archivo FBR. Camaradas del Tiempo. Buenas noches, bienvenidos a Camaradas del Tiempo, el programa del Archivo FBR de la Universidad Nacional de Quilmes. Hola, amigue, ¿cómo va? ¿Qué tal, Ceci? Muy bien, muy contento. Porque nuestro cuarto episodio está dedicado a Fernando von Reichenbach, una persona muy importante para la historia de la música y el arte sonoro en Argentina, y también para el archivo. Sí, muy, muy importante para el archivo porque, bueno, fue el primer fondo que se donó y fue el fondo que dio origen a, bueno, a todo este gran proyecto del archivo de música y arte sonoro de la Universidad, de la Biblioteca de la Universidad de Quilmes. Y también especial porque, bueno, nosotros con Miguel entablamos una relación muy linda con toda la familia de Fernando. Y especialmente con Mary McDonald, que es nuestra invitada del día de hoy, que va a contar muchas historias sobre la carrera de Fernando. Mary fue la compañera de Fernando y estuvo muy de cerca en todos sus proyectos. No vamos a extendernos mucho porque así no le sacamos espacio a las historias de Mary, pero queríamos repasar un poco lo que vamos a escuchar. Vamos a hacer como un recorrido por algunos de los inventos de Fernando. Nos quedaron afuera un par. Mary nos contó tantas historias y pasamos por tantos lugares, pero no pudimos ponerlos a todos, así que es probable que hagamos un segundo episodio sobre Fernando, porque tuvimos que dejar cosas afuera. Pero bueno, vamos a mencionar un poquito lo que vamos a escuchar hoy. Lo primero va a ser, vamos a escuchar algo sobre el Stanchel. Sí, vamos a escuchar dos materiales sobre el Stanchel. Un audio que se pasaba al comienzo de la función, que encontramos con Farah Korsunsky en el archivo del LIPUM, del Laboratorio de Investigación y Producción Musical del Recoleta, que es un trabajo que estamos haciendo de recuperación de cintas y otros materiales. Después vamos a escuchar un material que está en el archivo Reichenbach, que es el audio que la banda de sonido del espectáculo del pabellón, que Mario va a contar con muchos detalles. Después, analogías paraboloides. Exacto, cuando Mary empieza a contarnos un poco ya la época del Ditela y, bueno, habla sobre Catalina y el laboratorio, cómo funcionaba, ahí vamos a escuchar algunas obras que se hicieron con Catalina, que es Analogías paraboloides de Pedro Karievsky, Nemón de Maranzana. Y para terminar, un material bastante extraño que también apareció en el Laboratorio de Investigación y Producción Musical, que es una cinta que fue producida por Fernando y tal vez Francisco Kreufeld, tenemos que refinar la investigación ahí, para el doctor Benenson, en un proyecto de musicoterapia y para una clínica del sueño. Sí, acompañado por Francisco. Bueno, ahí no hace falta que nosotros agreguemos mucho más, Mary cuenta perfecto, como sea la historia. Pará, quiero agregar también que vamos a escuchar un pedacito de una entrevista que se hizo, es el audio del video en realidad, que se hizo en el Ditela, la gente de Telenoche. Bueno, creo que el video se conoce bastante, pero bueno, vamos a escuchar el audio. Y al final del programa pusimos la voz de Fernando para que la conozcan y bueno, dando una respuesta para mí muy hermosa y muy inteligente a, bueno, alguien que lo estaba entrevistando. Vos, Miguel, tenías el dato de dónde era la Es un trabajo que hicieron estudiantes de la Universidad Católica. ¿Sabés en qué año? Porque lo entrevistaron a Fernando. Sí, si no me equivoco es en el 2003. Ok, puede ser, sí. Y que le pregunta, nosotros pusimos solamente la respuesta de Fernando, pero un poco le hacen, le consultan sobre cómo él siente un poco la participación con otros artistas en las obras de otros artistas, y si él se siente de alguna forma como autor de esa obra, o en qué lugar él se ubica, porque bueno, no sé si sabían, pero Fernando no era artista, él siempre se consideró inventor, y aunque acompañó a muchos artistas en su camino y en la producción de sus obras, él siempre se corrió un poco, ¿no?, del lugar de autoría en todas esas obras. Entonces le hacen una pregunta al respecto y me parece que, bueno, era pertinente poner esa respuesta. Me parece que resume bastante lo que era Fernando y lo que hizo en su carrera. Sí, el trabajo se llama El desarrollo de la música electroacústica en Buenos Aires y es de Ignacio Orovic, Adolfo Zubieta, Federico Uslengui y Federico Wiman. Y está muy bueno porque es, bueno, bastante panorámico y sobre todo tiene varios CDs con las grabaciones de las entrevistas a muchos de los personajes más importantes de la música electroacústica en Buenos Aires. Bueno, escuchamos, ¿no? Escuchemos. Estimado público, difícilmente exista un dispositivo electrónico similar al que ustedes están escuchando. Si bien sus principios generales son del conocimiento de los técnicos, su finalidad y algunos de sus detalles son, creemos, absolutamente originales. Con él vamos a comandar la emisión de sonido por 6 canales distintos, accionar efectos luminosos, poner en marcha 2 proyectores cinematográficos simultáneos y hacer funcionar en forma coordinada los proyectores de diapositivas. Es muy grande la variedad de cosas que podemos hacer con este artefacto, y las hacemos. Grabando en una cinta magnética una serie de órdenes acústicas que ponen en funcionamiento en forma automática el aparato que deseamos accionar sin intervención humana. Durante el espectáculo siguiente, ustedes no escucharán esas órdenes, las que son captadas únicamente por el aparato. Sin embargo, nos ha parecido interesante que ustedes tengan una idea de cómo son, de manera que pasaremos una pequeña parte de ellas. Bueno, Cecilia, Miguel, me encanta esta pregunta, si yo estuve en el stand y si vi el espectáculo, porque claro, no quedamos muchos que lo hayamos visto, pero todavía mis años me permiten recordar ese momento. Yo visité 2 o más veces el stand, una vez cuando todavía estaba en plena obra, estaba el dodecaedro terminado, pero estaban armando la cabina. Y me acuerdo la fecha porque yo me subí el Moisés con Cecilia, que era una bebé muy chiquitita, y me fui en auto a visitarlo a Fernando porque él por acá no aportaba porque estaba dedicado plenamente a las obras del stand. Así que sería esto abril o marzo, finales de marzo del 61, porque aunque la exposición se inició en el 60, fueron muchísimos los pabellones que no estaban listos y se fueron inaugurando paulatinamente a medida que los terminaban de instalar. Así que bien entrado el 61, recién funcionó a pleno. Bueno, después lo visité ya con el espectáculo funcionando. Eran funciones que duraban 25 minutos. El público formaba cola, había muchísimos interesados, pero el número de espectadores por cada función era limitado. Yo no recuerdo si eran 50 personas Este sería el máximo, capaz que eran 30 o 40, porque era como un balcón dentro del ámbito del dodecaedro. Había una especie de balcón, una platea, que balconeaba sobre el ámbito vacío. Y ahí estaban las butacas para los pocos espectadores. Entonces, por dentro se conservaba la forma de las caras pentagonales del dodecaedro. Y varias de esas caras servían de pantallas para las proyecciones de cine, que era una, y de diapositivas, que había varias, yo creo que dos, pero podrían haber sido más. Sobre una de estas caras estaba también una escultura que representaba una imagen femenina, como volando, horizontal, pero con las manos extendidas hacia adelante, algo así, que los cabellos y la vestidura tenían alguna indicación de movimiento, como que se moviera en el aire. Era una escultura de Lorenzo Gigli, que no sé después dónde habrá ido a parar, era muy bonita. Y sobre ella se hacían juegos de luces con reflectores. Entonces había parlantes por distintos lugares de la sala, de modo que el sonido salía alternadamente de uno u otro de esos varios parlantes. Había un proyector de cine, varios de diapositivas, posiblemente porque sobre una misma pantalla, para no cortar con la interrupción del cambio, usaban quizá dos proyectores. Festejo al terminar el camino para recordar nacimientos y trabajos que del no pueden sacar el sí. Del no, el sí. Tornar o no en sí. El espectáculo hacía alternar un recitador, luego unas voces solistas, luego un coro, luego música que era de Leda Valladares. Todo se combinaba en una sucesión muy bien armada. Una cosa muy linda, muy atrayente y muy mágica, porque uno no sabía de dónde iba a surgir la próxima luz o el próximo paisaje. Los paisajes eran generalmente de caminos entre montañas y bosques, muy bonitos. Y bueno, el texto era muy sugerente, muy lindo. Era mágico, ¿no? Cabe decirlo, mágico, sobre todo teniendo en cuenta esa época en que no estábamos habituados a estos efectos multimediales y a esta variedad de cosas y a esta renovación total del espectáculo que fue Stangel. Para mí fue un pionero, y creo que no solo en la Argentina sino en lo internacional debe tenerse muy en cuenta a este Stand. Un muchachito nació junto a nosotros, como el camino. Niño, niño, recién puesto a la luz. Descansa, niño, duerme. Respira el corazón de la noche, por ti puesta la luz. Alrededor del fuego en la primera noche, circulábamos todo ese espléndido nacer. Niño, recién puesto a la luz. Como aquella otra noche. Te observan las estrellas. Que domamos caballos. Las titilantes estrellas anhelantes. Con el relincho largo. Temblorosas te observan. Del viento en las cabezas. Con las estrellas bichos. Y miramos nacer. Las estrellas ojos. Un potro en el de tropel. Los animalitos. Niño, niño, recién puesto a la luz. Alrededor del fuego. Descansa, niño. Y rodeados del viento, que te miran las aves, al centro de la noche, y los bichos de luz, y conversando apenas, y era como si veláramos helechos, al potro del camino, suaves mariposas, en trance de nacer. Descansa, niño, duerme, recién puesto a la luz. Respira, niño, niño, el centro de la noche. Por ti puesta la luz. El camino es un potro que comienza a nacer. Como un potro, el camino que empieza en nuestra mano. En el silencio vimos nacer el potro nuevo. En el silencio contemplamos todo ese dolor, ese clamor fructificando. En el silencio los hombres avanzamos entre el viento y la tierra, poseyendo el paisaje, ávidos, poseyendo los vastos nacimientos de los días y noches. Y los renacimientos de los días y días. En el silencio, rodeando al silencioso aire que envolvía el grito, el potro nuevo recién dándose a la luz, mirábamos las titilantes, temblorosas estrellas anhelantes, con reflejos de estrellas en estelas de agua, con las estrellas bichos y las estrellas ojos. Vimos parir al mar y a un potro dado a luz una vez y otra vez, y al viento eternamente girando sobre nuestras cabezas. Y así los hombres avanzaron. Claro, ustedes se preguntan cuánto tiempo duró y qué pasó después con el material de este stand. No sé muy bien cuánto tiempo duró, varios meses durante el año 61. En algún momento decidieron clausurar la exposición y por lo tanto cada uno desarmaba su stand y se deshacía de los materiales del stand, como sucede siempre después de estas exposiciones. En el caso del Shell, hubo una propuesta de dejar la obra, el edificio, el dodecaedro, como un adorno de Buenos Aires, como una memoria de esta exposición, pero fue rechazado y lo demolieron, lamentablemente, porque era realmente muy bonito. En cuanto al material, la compañía Shell donó todo el equipo técnico audiovisual al Museo Nacional de Bellas Artes y allí se instaló una sala audiovisual. Se destinó una de las salas grandes en la planta alta, que era para exhibición de cuadros, esculturas, se la destinó simplemente a espectáculos y conciertos. Como asesor del director del Museo Nacional de Bellas Artes estaba Francisco Krepfel, y él también contribuía a organizar conciertos, por ejemplo, de la agrupación Nueva Música. Y allí fue que se conocieron Fernando y Francisco, y iniciaron una amistad que duró mucho, que duró todo el tiempo, y fue ahí que Francisco valoró la dedicación y la inteligencia de Fernando y le propuso a la familia Ditela que lo nombrara en el Laboratorio de Música Electrónica unos pocos años más tarde. Bueno, Fernando ingresó al Instituto Ditela en comienzos de 1966 como jefe del Laboratorio de Música Electrónica. Este laboratorio formó parte de la donación al Instituto Ditela por parte de una fundación de Estados Unidos. Creo que fue la Fundación Rockefeller y que algo también intervino la Fundación Ford. Fue una donación muy importante. No sé si se sabe que donaron todo un equipamiento musical, dos pianos de cola, varios pianos verticales para los becarios, un clave, no sé cuántas cosas más. Y el laboratorio era una condición de los donantes, porque la intención de este centro era proporcionar a los gente joven de Latinoamérica las nuevas tendencias musicales para renovar el escenario musical. Así que la música electrónica, que era bastante nueva por la época, era una condición que habían puesto los donantes. Bueno, el laboratorio se equipó con los mejores equipos, se hicieron consultas a varios músicos y especialmente a Mario Davidovsky, que era un músico argentino que residía ahora en ese momento en Estados Unidos y que hacía música electrónica, muy amigo de Francisco. Bueno, de acuerdo a los consejos de estas gentes, el instituto compró lo mejor en toda la parte de instrumentos electrónicos que sirvieran para armar este laboratorio. Así que cuando llegó Fernando, esto ya estaba, solamente que estaba en una estantería a lo largo de la pared y el compositor debía caminar de un equipo a otro para conectarlos con clavijas y era bastante trabajoso. Entonces, la primera labor de Fernando fue organizar que todo el instrumental estuviera al alcance de una persona que estaba sentada. Y para eso hizo como una U, donde en el centro se ubicaba la silla giratoria y a su alrededor estaban todos los equipos que los podía alcanzar con la mano. Pero, como esto no era suficiente, diseñó y construyó un panel de interconexión donde con un toque simplemente en el frente del panel, el compositor pedía que se interconectaran y se combinaran dos o más o varios equipos entre sí. Y así podía trabajar sin necesidad de estar poniendo fichas, enchufes, clavijas, ni nada, sino simplemente con unos toques en el frente de este panel, que fue realmente una innovación muy comentada. El laboratorio así llegó a tener prestigio, se fue conociendo que era un laboratorio muy amigable, muy completo en su rendimiento y además muy amigable para el compositor. Pero más allá de esto, Fernando quería lograr algo mucho más avanzado, más diferente. Y imaginó un convertidor que pasara de un dibujo de la onda sonora de un sonido al sonido respectivo. En lugar de mirar como se hace en un osciloscopio, cuál es la onda de un sonido, él imaginó la inversa, que el compositor dibujara una onda lo que el compositor concibiera y que eso se transformara en sonido. Este aparato fue llamado convertidor gráfico, debido a que partía de un grafismo, convertidor gráfico analógico. Entonces constituía en una serie de aparatos. Sobre la mesa el compositor tenía una banda de papel muy larga en un rollo que se iba desplazando, que él desplazaba frente a sí mismo a medida que dibujaba. El dibujo tenía que ver con los parámetros del sonido, no era una cosa así aleatoria o caprichosa, sino que tenía que venir bien pensado para saber los parámetros del sonido. La duración, la altura, la intensidad, el timbre, etc. Por encima de su cabeza y del dibujo, una cámara de televisión capturaba el grafismo y lo mostraba en un televisor, en un monitor de televisión que estaba situado frente al compositor, un poquito más allá de la mesa de dibujo, y que tenía una particularidad, que estaba apoyado sobre uno de sus costados, es decir, estaba la pantalla estaba girada 90 grados. Había dos de estos televisores en la misma posición. En el primero se veía la imagen tal cual era capturada por la cámara. Esto era traspasado al segundo y en ese pasaje estaba la modificación, no sé con qué circuitos, con qué componentes electrónicos, pero cuando pasaba al segundo televisor ya estaba transformada, ya estaba más contrastada y bueno, con ciertas condiciones que inmediatamente eran trasladadas a unos controladores de voltaje. Parece que en este control del voltaje residía también la invención. De estos controladores pasaba al laboratorio convencional y ahí era donde se escuchaba el sonido pretendido por el compositor. Así que pienso que no era muy sencillo, pero que varios becarios, encantados con este nuevo invento, trabajaron para hacer obras musicales con este novedosísimo instrumento electrónico musical. Se sabe muy bien que hubo tres obras musicales compuestas por los por la gente del Litela, y algunos más habrán ensayado, pero las que llegaron a ser presentadas al público fueron tres obras. La primera, la muy famosa Panadería de Eduardo Kuznir, muy original, llena de sonidos diferentes, muy, muy variado, muy diverso, muy alegre, muy sonoro. La segunda fue la obra de Pedro Karczewski, que Pedro confeccionó un módulo donde sobre los dos ejes vertical y horizontal se dibujaban todas las formas de onda posibles, formaba como un escudo lleno de líneas. De ahí fue seleccionando cuáles de esas le parecían mejor y las fue empalmando, digamos, en el dibujo continuadas, y surgió una obra muy hermosa, muy, muy armoniosa, muy linda. Y la tercera, de José Maranzano, se llamó Mnemón. Como él escribió otro Mnemón después, algunos le decimos el Mnemón 1, pero bueno, Mnemón era el nombre. Y era también de sonidos sinusoidales puros, pero había trabajado los sonidos diferenciales. Y esto consiguió el efecto de que en la sala, que estaba equipada con seis parlantes ubicados en el techo en torno al espectador, adelante, al medio y al fondo, logró que el sonido circulara por el aire, caminaba, bailaba, giraba. Una experiencia para el público hermosísima, y el que no estuvo en esa función de estreno no puede decir que escuchó la obra de Maranzano. Creo que nunca más se reprodujo, pero fue una experiencia extraordinaria. Thank you. Bueno, el invento de Fernando, el convertidor gráfico analógico, fue recibió un apodo por la gente joven de allí. Como era tan grande, porque tenía varios aparatos y la mesa de dibujo y qué sé yo, y era pesado, era todo un mueble difícil de mover, le pusieron el nombre de Catalina, evocando a unos antiguos hidroaviones que hacían el servicio de vuelo entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Colonia en Uruguay, cruzando el Río de la Plata. Entonces habían quedado en desuso y estaban en una dársena del puerto ahí medio olvidados, y el modelo de estos hidroaviones se llamaba Catalina. Y de ahí provino la denominación Catalina que ahora usamos todos, ¿no? No, muy, muy simpática, aunque no sea muy exacta. Ustedes recordarán quizás en la exposición Clank y también en la exposición Umbrales, que se exhibió un video del canal donde pasaban Telenoche, que el conductor Andrés Perciavale hace una visita a esta parte del Ditela, y entonces le explican bien y le muestran, junto con Camaleón Rodríguez y con Jorge de la Vega, que escriben, dibujan algunas cosas y escuchan el sonido que producen. Jorge de la Vega, que publicó un disco, era además de plástico, este joven tan talentoso, era cantautor, entonces publicó un disco con sus canciones que se llama El Gusanito, y El Gusanito, escuchando la letra, uno entiende que se refiere al gusanito que podés dibujar en el tablero de Catalina para ser escuchado musicalmente. Una cosa realmente muy tierna, muy emocionante. Cuando uno piensa en música y en compositores, la imagen que uno tiene es la de un hombre de pelo largo sentado frente a un instrumento, fumando cigarrillo tras cigarrillo y probando nota tras nota hasta conseguir lo que desea. Bueno, pero hoy en día las cosas son muy diferentes. Tal vez lo que no ha variado son los cigarrillos, pero sí los instrumentos y la escenografía alrededor. Hoy la música se hace en lugares como estos, en laboratorios. Estamos en el Instituto de Ditela y vamos a penetrar en él. Camaleón Rodríguez, vos sos un compositor de música popular, autor del Colmillo, de la Doble Cero, que canta Nacha. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, estamos preparando la música de fondo para un long play que vamos a hacer con Jorge de la Vega, en el cual, en lugar de trabajar con instrumentos convencionales, estamos utilizando como instrumento a este laboratorio. Concretamente, ¿esta cinta qué es? Esta cinta es una parte de lo que vamos a utilizar como efectos de fondo para este disco. Acá hay playback de ritmo. Supongo que esta es una experiencia muy interesante para un compositor. Pero a vos, ¿qué te gusta más? ¿Un instrumento tradicional como tu guitarra o esto? Bueno, pienso que con instrumentos convencionales quizás hay mayores posibilidades expresivas, pero las posibilidades técnicas creo que son superiores con un laboratorio electrónico. Jorge de la Vega, así que tu próximo disco va a tener música electrónica como fondo. Sí. Algunas de las canciones pensamos que eran muy adecuadas para ponerle música electrónica y para buscar efectos especiales. ¿Qué es esta máquina? Bueno, yo de estas máquinas no entiendo nada. En esta máquina se dibuja la música sobre un papel que luego es tomada y proyectada sobre una pantalla de televisión. ¿Es el dibujo que estamos viendo ahora allí? ¿Qué es? Sí, esto que parece una pirámide, en realidad es una escala ascendente y descendente. Sí, una cosa así, tal como es la escala musical. Luego ese dibujo se proyecta en un televisor. Luego hay una línea que va recorriendo ese dibujo y que va dando el sonido, por ejemplo. ¿Y si se quiere cambiar la intensidad, el timbre, la altura? ¿Se puede hacer? Sí, todo eso se puede hacer. Se hacen otros dibujos accesorios para cambiar simultáneamente la intensidad y la altura. ¿Esta máquina quién la inventó? Esta máquina la inventó Fernando Rauchenbach. Von Reichenbach, ¿cómo se le ocurrió hacer una máquina de este tipo? Apareció la necesidad de expresarse de otra manera por medio de instrumentos electrónicos que hasta ahora funcionaban en base a manejo de perillas y últimamente a teclado y computadora. ¿Esto simplifica la tarea del músico electrónico? Introduce al músico en una especie de lazo de alimentación en el cual él dibuja y oye instantáneamente lo que ha hecho, borra con goma y lápiz y sigue adelante. ¿Cuántos años trabajó en esta máquina? No, meses. ¿Meses? ¿Meses nada más? Esta máquina fue una idea que nació en noviembre del año pasado. Llevó 3 meses de pechazos de 5 personas que suministraron las cosas para poder hacerla. ¿Cuánto puede costar esta máquina que creo es única en el mundo? Bueno, lo que cuesta no es tan importante sino lo que falta. Con alrededor de $6,000 podríamos llegar a que tengamos el primer laboratorio del mundo. O sea, un medio de expresión totalmente nuevo para lograr sonidos nuevos también. Y una nueva forma de hacer música. Esta máquina sencillamente implica hacer un dibujo con un lápiz sobre un papel, se proyecta en una cámara de televisión y sale el sonido de ese dibujo, ¿verdad? Sí, puede hacer pequeñas partes o puede hacer la estructura total o se pueden usar rollos de papel que contendrían el total de una partitura. De la Vega está trabajando en música, en su música, que es música popular, y haciendo el dibujo de su tema El Gusanito. De la Vega, ¿cómo es el fragmento que está preparado en la máquina ya? Es la primera parte del gusanito, esa que dice: el gusanito va paseando y en el pasito va dibujando un dibujito. Lo vimos en la máquina. El gusanito va paseando y en el pasito va dibujando un dibujito. Bueno, estamos por inventar una máquina que cante directamente para evitar estos desacoples. Von Reichenbach, ¿me dejaría hacer una experiencia personal? ¿Cuál es? Por otra parte, no olvidemos que a raíz del invento del convertidor gráfico, Fernando solicitó la beca Guggenheim para completarlo y perfeccionarlo, y le fue otorgada una beca internacional muy, pero muy importante, que a él le sirvió para hacer un largo viaje visitando los laboratorios de música electrónica en Estados Unidos, algunos, ¿no? Por cierto, no todos, y en Europa unos cuantos. Y allí, además de saber muy bien o enterarse cómo trabajaba ese laboratorio, él mostraba cómo era el laboratorio en Buenos Aires y cómo era su invento. Había hecho filmar a su amigo Jorge de León un documentalito breve sobre Catalina, con locución de Jorge Prelorán en inglés, porque era destinado a ser mostrado durante el viaje. Y como no existía todavía ni el camcorder, ni bueno, parece mentira que han pasado algunos años y ha cambiado todo. La única manera que él encontró de transportar esto fue una filmación en celuloide en 16 milímetros. Así que cuando llegaba a un nuevo laboratorio en Estados Unidos o en Europa, decía: ¿usted tiene un proyector 16 milímetros sonoro donde yo le pueda mostrar lo que hacemos en Buenos Aires? Y recuerdo, pues yo lo acompañé en ese viaje, que solamente en un lugar le pudieron ofrecer esta facilidad, que fue en los laboratorios Bell, donde trabajaba en esa época Max Matthews, quien después fue a trabajar en el Karma, en Palo Alto, en California, y que se hizo realmente muy amigo de Fernando, una persona maravillosa, muy, muy excelente, bondadoso y muy creativo. Bueno, de esto, anécdotas del viaje puede haber, pero lo importante es que pese a que ya la última parte del Ditela se había cerrado, se había clausurado a fines del 71, el viaje que hizo Fernando fue de marzo a mayo y le permitió sobrellevar este momento que para él fue muy, muy angustioso, porque él se había identificado con el Instituto Ditela y con todas las tecnologías y con, sobre todo con los artistas, ¿no? En sus factores humanos. Así que después, al regresar, al poco tiempo se abrió el SIGMAT y ahí empezó otra etapa distinta de la vida de Fernando y, bueno, de la vida cultural de Buenos Aires. Bueno, esta historia sí empieza en el año 66 en el Instituto Ditela, en la sala, donde Norberto Montero presentó un espectáculo llamado Teatro Blanco, donde varios actores en escena usaban solo su expresión corporal, sus gestos, sus movimientos y algún sonido gutural, pero ninguna palabra para desarrollar ante el público una narración. Fue un experimento realmente avanzado que llamó mucho la atención. Y la banda sonora tenía sonido de latido cardíaco. Cuando Norberto le pidió a Fernando sonido cardíaco, él, cuando llegó a casa a la noche, me dijo: metete en la cama y tapate bien con una frazada. Y entre mi corazón y la frazada colocó un micrófono y grabó el latido de mi corazón en un grabador que él tenía. Bueno, nunca le faltó un grabador a él, ¿no? Y eso fue usado para la banda sonora del Teatro Blanco. Como anécdota, vale decir que, como se trató de un sinfín, es decir, en los laboratorios de antes con cinta magnética, se usaba el sinfín en que se unían el final y el comienzo y se repetía indefinidamente. Y la anécdota que me parece de lo más graciosa es que, después de oírla varias veces, Enrique Jorgensen, que era uno de los operadores de cabina y que había estudiado medicina hasta casi terminar la carrera, le dijo a Fernando, bastante preocupado: me parece que tu señora tiene un soplo cardíaco. Y revisaron bien la cinta y era que la unión entre comienzo y final, para formar el sinfín, tenía una pequeña diferencia submilimétrica, yo creo, y eso hacía escuchar una interrupción en el latido. Impresionó mucho a la gente todo el espectáculo y la banda sonora. Y muchos se acercaban a comentar con la gente del espectáculo y con Fernando. Entre ellos hubo dos médicos. Uno que fue el doctor Rolando Benenson, que era musicoterapeuta y que consiguió permiso para trabajar allí en el mismo instituto de la calle Florida con varios pacientes psicóticos, haciéndoles escuchar durante mucho rato el latido de corazón. Y el otro médico fue el doctor Alberto Fontana, un reconocido psicoanalista que en los años 60 y 70 tuvo mucha repercusión, hacía terapia de grupos, había experimentado con ácido lisérgico y publicó varios libros. Bien, él se inspiró en ese latido cardíaco pensando en pacientes insomnes. Él tenía varias personas que no podían conciliar el sueño, ni siquiera con ayuda de medicamentos, de pastillas. Entonces él pensó que se podía hacer algo gracias al latido cardíaco. Entonces desarrollaron un proyecto en el que intervino Fontana, lo convocaron a Francisco Krepfel para la parte musical, Fernando, y creo que también estuvo Joaquín Suárez por la parte técnica, y varios médicos y psicólogos de la clínica en la calle Sucre, que era la sede de la clínica del doctor Fontana. Y allí, durante muchos sábados a la tarde o feriados, se dedicaron a investigar. Alguno de ellos se ponía como cobayo, se acostaba, le conectaban un electroencefalógrafo y medían sus ondas cerebrales mientras el pobre cobayo trataba de dormirse, y le hacían escuchar música más latido cardíaco. De ahí nació la realización, el invento, que consistía en que el paciente se acostaba y a su lado tenía un aparatito como si fuera una radio donde había música compuesta por Francisco y acorde a la función que tenía que cumplir. En el fondo, muy lejano, muy remoto, se oía un sonido de latido de corazón. Poco a poco, mientras transcurría la música, este sonido aumentaba y la música disminuía su volumen, hasta que poco a poco el latido cardíaco predominaba. Y esto ayudaba muchísimo a la gente. Lo probaron después, lo utilizaron positivamente con pacientes que sufrían de insomnio, con muy buenos resultados. En lo técnico, al principio el sonido cardíaco estaba grabado, después lo hicieron sintetizado digital. Y posteriormente la música, en lugar de ser predeterminada, cada persona elegía qué música quería estar escuchando. Y fue exitoso entre los pacientes de ellos, y me parece muy graciosa la siguiente anécdota. Redactaron un informe y lo leyeron en un congreso de la Asociación Psicoanalítica Argentina que se desarrolló en el Centro Cultural San Martín. Y yo estaba muy ansiosa de saber qué eco había tenido entre otros médicos y psicólogos y psicoanalistas y qué sé yo. Y muy ansiosa le pregunté a Fernando, ¿cómo le fue? Y dice, cuando terminamos de leer el informe se habían dormido todos. Así que bueno, no sé si es importante, pero el trabajo con este aparato en la clínica del doctor Fontana se hizo en 1977. O sea que para Fernando fue el periodo en que él estaba en el SIGMAT, entre el DITELA y el Centro Recoleta. Ese periodo que fue un poco difícil. Bye. soy inventor. Me escapé. Ser artista es muy difícil, es muy duro. Se arriesga mucho y produce mucho terror. Yo eso lo he visto porque yo tenía mi oficina al lado del laboratorio a través de un vidrio, los veía trabajar. No pasa nada, no pasa nada y de repente pasó. Hola, ¿lo lograste? Sí, lo logré. ¿Cómo te diste cuenta? Porque lo vi. Que estaba manipulando sin fines, que eran horribles, de repente se produjo una obra. Entonces viene el artista en primera instancia y dice, sí, dame una nueva tecnología, o dame o ayúdame. Vamos a firmar la obra juntos. La vas a firmar vos. ¿Por qué? Porque el artista se apoya en el técnico con desesperación. Y después se da cuenta que lo que él sembró va más allá de la técnica y considera que es suya la obra. Entonces uno aprende, aunque por momentos de rabia, a respetar que el artista es más que el técnico. Un burócrata nunca va a reconocer que está al servicio de un artista, de un técnico, o de un médico, o de cualquier cosa, de alguien que haga algo. Todos se creen que son el sumum. No, hay que aceptar de que uno está al servicio de, y si no quiere hacer eso, tiene que ir a la industria. Entonces, el técnico ayuda al artista y el artista hace su obra. Si quiere mencionarlo, depende de él. Este programa fue presentado por Radio Caso.